¡Atención! ¡La furia Matecaña empata el partido! En el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el Pereira empata el partido, Pereira lleva uno. Real Cartagena 1. Los goles, la emoción están aquí en el Carrusel Caracol. Con este resultado en el grupo A, Medellín sigue primero con 13 puntos clasificados, segundo el Junior con 8 puntos, tercero el Cartagena con 4 y el Pereira suma su segundo punto en estos cuadrangulares.